En este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, recemos con el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús dijo, «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos». Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Domingo en el que todos debemos tomar conciencia de la necesidad que tiene Jesús y la Iglesia de pastores, según su corazón, mansos y humildes. Recemos hoy para que más corazones le digan que sí al llamado del Cordero Manso, que nos ama y quiere aligerar nuestras cargas. Dios Padre sigue llamando por medio de Jesús a muchos, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, pocos los que dicen que sí. La crisis de vocaciones no pasa por una crisis de Dios, como si fuera que Él dejó de llamar, sino que pasa por una crisis nuestra, de la Iglesia, que no siempre escucha la voz del Buen Pastor, que con sus silbos amorosos sigue llamando a trabajar por Él. Jesús es el pastor del rebaño y quiere que sea uno, quiere que termine siendo uno. En este domingo rezamos por las vocaciones, por aquellos que el Señor está llamando y no se animan a dar el paso, por aquellos que ya están en el camino al sacerdocio y por todos los sacerdotes también, que entregan su vida diariamente por el anuncio del Evangelio, por todos los sacerdotes que están sufriendo, que están solos, tristes, abandonados, cansados y que necesitan de la fuerza del Buen Pastor para seguir adelante. Pero recemos para que el Señor llame y respondan, llame a más sacerdotes consagrados y consagradas que se comprometan realmente para ser como Jesús, un buen pastor, un verdadero pastor que guía a su pueblo con amor y que conozcan a sus ovejas, para que sus ovejas puedan seguir al único y verdadero pastor del gran rebaño. De algo del Evangelio de hoy me surge hacernos algunas preguntas. ¿Quién puede arrebatarnos de las manos del Padre? ¿Quién puede arrebatarnos de las manos de Jesús? ¿Quién puede arrebatarnos? Nadie, absolutamente nadie, nadie puede quitarte, tirarte, hacerte a un lado de las manos de aquellos que son uno, el Padre y su Hijo. Es una gran alegría del anuncio de hoy, de este domingo. Jamás podremos ser apartados de las manos de Dios, que es Padre y siempre nos sostiene. Deberíamos decir que en realidad somos nosotros los que podemos perdernos cuando desoímos la voz de Dios, cuando pretendemos soltarnos de sus manos queriendo ser independientes de su amor. Sin embargo, aunque a veces nos perdamos, aunque a veces nos metamos en cañadas oscuras, su vara y su cayado siempre nos conducirán hacia los pastos verdes y ricos de su amor. Pase lo que pase, estés como estés, no te olvides, no nos olvidemos que estamos en las manos del Padre y en las de Jesús. Somos sus hijos, las ovejas de su rebaño. Él no puede contradecirse a sí mismo, no puede dejar de amar aquello que creó, aquello por lo cual entregó su vida, por lo cual se hizo hombre, aquello que hizo por amor. Solo vos, solo yo, a veces, si queremos, podemos darnos el lujo, entre comillas, de no querer estar así, de no querer estar en las manos del Padre. Pero hay que escuchar este anuncio de Jesús, y nosotros estamos en sus manos y nadie puede sacarnos de ahí, ni las peores cosas de este mundo, ni la maldad, ni el odio, ni la injusticia, ni el sufrimiento, ni nuestro propio pecado a veces puede quitarnos de las manos del Padre. Aunque a veces nosotros nos querramos tirar, nos querramos ir, nos querramos escapar de Dios, jamás nos va a soltar de su mano. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús habla de que sus ovejas escuchan su voz? Quiere decir que hay algunos, podemos ser nosotros, que no somos ovejas de Él, pero no porque Él no quiere, sino porque nosotros no nos comportamos como ovejas. Quiere decir que hay algunos que andan en las manos de Dios, porque es imposible dejar de estar en sus manos, sin darse cuenta que están en sus manos, y andan como ovejas sin pastor. viviendo y sintiendo como si no estuvieran en las manos de su Padre. Y eso es lo peor. No es que Dios nos abandone, sino que nosotros no nos damos cuenta o no escuchamos la voz de Él. Él nos conoce, Él nos habla, y nosotros somos los que tenemos que aprender a escucharlo y a seguirlo. Pero volvamos a escuchar esto. Nadie, absolutamente nadie, puede quitarte, tirarte, hacerte a un lado de las manos de Dios Padre y de las manos de Jesús. Pero cuidado, alguien sí puede arrebatarte la idea, la certeza, la alegría de este anuncio de estar en las manos de Dios. ¿Quién? Nosotros mismos, el mundo y el maligno que busca alejarnos de las manos del Padre. Podemos ser ovejas, pero vivir sin escuchar y sin seguirlo, sin esta gran alegría. No dejemos que el maligno nos arrebate de las manos de Dios. No dejemos que este mundo desesperanzado y apático de Dios nos meta falsas ideas y sentimientos en el corazón, haciéndonos creer que eres un ser lejano, que no le importan sus ovejitas, sus hijos. No dejemos que nuestros propios pecados nos conduzcan a la oscuridad y a la desconfianza. Que hoy Jesús nos vuelva a decir a todos al oído que nadie, absolutamente nadie, puede quitarte, tirarte y hacerte un lado de las manos de Dios Padre y de sus propias manos, pero que nosotros al mismo tiempo podamos contestarle: ya lo sé, Jesús, gracias por recordármelo, ya lo sé, pero quiero empezar a escucharte, quiero empezar a conocerte más, quiero empezar a seguirte más. Dame la fuerza de aprender a escucharte, a ser una oveja obediente. Que tengamos un buen día, un buen domingo, y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.